externa cuando sabían que su jefe había salido hacia el estudio, pero que en el estudio no sonaba la voz de Federico? Esto es lo que ocurrió. Vamos a ver, tengo curiosidad. ¿La linterna? ¿Sí? Si no, si Rosana soy yo, dígame. Ah, Paco el Largo, el expresidiario. Sí, el técnico. No, no, si Federico sí que ha venido. No sé, ya ha subido para arriba. No, pero lo de la sintonía de 3 minutos es muy normal. Y además, como el viernes estoy escuchando World of Music. ¿Que cuándo subió? Pues hace poco, hace unos 10 minutos o así. Pues vete tú a saber, si ha ido por las escaleras, pues estará en el segundo piso o algo. Que sí, que soy Rosana, leche, que no soy ninguno de los del radiador. Que sí, que ya llega. Que es bueno, si se acaba la sintonía, pincha algo de la bordeta, que a Fede le gusta. Ahora venga, Dios. Que no ha subido, dice. Pues estoy yo como para hablar por la radio. Estoy más estresada que... Sí, soy Rosana. Me da igual lo que parezca. ¿Quién eres? El escolta. Que estaba en el bar... Y no encuentra a Federico. ¿Te ha mirado los bolsillos? Que no, qué broma. Que no soy Rosana, que soy Isabel. Pero mira, que no es la primera vez que pasa, ¿eh? Si por el otro día me miré el bolso y estaba Marcos Lorente dentro. No, no, no. ¿Te acuerdas de cuando estaba García que un día lo encontramos sobando en la bandeja del FAS? Exagera, hombre, que exagera. Si va con Pepina a la fuente del baño y se le tenía que subir a la espalda para beber. ¿Qué? Pues coge el primero que pilles por el pasillo y que se meta para adentro, ya están. Vale, rey. Venga, Dios, que me tienes hecho una esclava. Bueno, pues momentos efectivamente dantescos en esa... Joder, no he visto repartir tanto en tan poco tiempo en los últimos años. Tú no sabías... ¡Qué barbaridad! Pues sí. Doy fe de que yo no había escuchado nada de esto, ¿eh? Oye, Fede... Sí. Tú no sabías... Joder, andas jodido de... Sí, sí, tú no sabías lo que estaba pasando ahí arriba. Pues no, porque la verdad es que bastante tenía yo con lo mío. Sí, era salir del ascensor. Sí, quería salir del ascensor porque era una empresa ciertamente difícil y complicada. Dime, Luis. Lo que yo tengo una curiosidad fantástica es por saber qué acontecía en el estudio, porque... Ah, no, esa es buena pregunta, Luis. Sí. Si ya sabemos lo que ocurría... Porque yo insisto, la redacción, planta baja del edificio de COPE, el estudio donde se realiza la linterna y el programa de Luis también, planta tercera. Entonces, en la planta baja saben que Federico ha salido. En la tercera no ha llegado. En medio hay un ascensor. Se llaman de la redacción a la planta, de la planta a la redacción. Y esto es lo que ocurría ahí, en el estudio. Estaba el técnico, Paco el Largo. Paco el Largo, que además es todo, vamos, un prodigio de tranquilidad, que no se altera nunca. Nada. Ya te digo. Y esto es lo que ocurría en el estudio. Es una curiosidad fantástica. Aquí no viene ni bla. Ya estamos otra vez como siempre. Oye, Federico, ¿cómo está este? Tiene que estar subiendo. Pero ya no le podrías poner a este un teleférico o algo. Pero que no está Federico, si estoy escuchando abajo ya va la sintonía sonando 5 minutos. Esto es lo normal. Joder, oye, te podría enrollar. Tú que haces tantos programas, coge el micro, hombre. Venga, da, es igual, ya os siento que más da. ¿Aquí de qué hay que hablar? Yo qué sé, hombre. Hasta que venga el Federico, habla de lo que quiera, de economía, de libros, de cine, yo qué sé. Venga, voy. Venga, tres y arriba, ¿eh? ¡Ya! Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a Linterna de las Emergencias. Esta noche vamos a iluminarte. Felipe González. Vamos a hablar, vamos a recomendaros a los oyentes, a recomendarles a los oyentes algunos libros que tenemos que tener. Corta, sube. ¿Pero qué pasa? Que yo esto no sé, ¿qué decía aquí del libro? Que muy fácil, joder, a ver, ¿cuál es el último que te has leído? No sé, pues el libro de reclamaciones de un restaurante en Sanlúcar que se lo había pescado. Bueno, pues es lo mismo, hazte con ello. A la de tres, ya. Bueno, pues ya hemos arreglado el micrófono. Quería recomendarles un libro de excepción, amigos. Bueno, creo que no va a hacer falta porque por aquí viene el Federico y te queda mal café. Seguimos, amigos, en La Linterna, después de esta pausa. ¿Pero qué haces aquí, hombre de Dios? Bueno, iba a llamar al pollito Fede para que nos contara algo de economía. El pie que te he dejado es libro reclamaciones. Bueno, pues ahí. Antes de continuar, señores, permítanme decirles qué es lo que me ha pasado, porque esto es auténticamente digno de radiador. Pues ahí es. Bueno, esto es lo que ocurría en el estudio. ¿Pero qué ocurrió en el ascensor? El prodigio de la seguridad y tenemos cámaras y micrófonos en todos los rincones. Recuerda que, querido Verde... Sí. Que tú te quedaste en uno. Efectivamente. En el Palafox. No hay peor cuña que la de la misma madera. Y don Federico, creo, no sé si lo recordará, pero... Esto es lo que ocurrió en el ascensor en esos 3 minutos. La auténtica realidad de los hechos. Uy, ya está sonando la sintonía. Y el escolta en el baño. Bueno, voy a coger el ascensor porque, como dice Avellán, la escalera es para pobres. ¡Qué duro está! Y ahora hay que dar al botón, a ver si llego saltando. Ya. Menos mal que es el piso tercero. Si es el octavo, no alcanzo el botón ni con un Sherpa. Zapatero, cuando llegue al estudio te vas a enterar. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Se ha roto esto! ¡Se ha parado! Como dice Torrente, esto es culpa de los socialistas. ¿Y ahora qué hago? Voy a dar al botón otra vez a ver si funciona, que el programa haya empezado. Nada. A ver si otra vez... Nada. Un momento. Vamos a analizar por qué se ha colgado el ascensor. Exceso de peso no puede ser. Defecto de altura tampoco. Eso me pasó cuando fui al Dragon Khan. La sintonía está sonando, pero aquí de lo que se trata es de salvar el pellejo, amigos. Así que me voy a colgar del cigarro donde pone prohibido fumar y a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. Allá voy. Nada, no hay tu tía. Me voy a bajar. ¡Jerónimo! Bueno, ante todo, tranquilidad. ¡Que estoy encerrado! Voy a ver si pataleando... ¡Sáquenme de aquí! Vamos, la sintonía va por 2 minutos. Trámate, Fede. Piensa, piensa. Puede existir la posibilidad de que haya habido una conspiración que viene del exterior. A ver, veamos quién es rojo en la COPE. Yo era rojo, pero está claro que yo no he podido ser. Avellano era rojo, pero ahora, como tiene tantas casas, ahora uno ya no sabe qué creer. Hay un topo del felipismo que es Eduardo García, Azuara es del PNV, no sé, no sé. Me estoy acordando de algo relacionado con alguien que se quedó en un ascensor colgado. ¡Soy José María García! ¡Tengo un programa en 5 minutos! ¡Quiero salir de aquí! ¡Pero que venga alguien de una puñetera vez! ¡Oye, oye! ¡O sacáis a García o quemo el hotel! Ya está, voy a hacer lo mismo que él. ¡Atención, amigos! ¡Soy Federico Jiménez Los Santos! Tengo un programa empezado. O me sacan de aquí o quemo la COPE. No oyen mis golpes y me estoy dejando la mano aquí. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Polanco, sálvame! Ya no sé lo que digo. ¡Federico! ¿Qué? ¡Soy tu escolta! Ay. ¡A ver si sales por el ojo de la cerradura! ¿Será cachumula? ¡Que los ascensores no tienen cerradura! ¡Merluzo! ¿Cómo puede llevar una pistola este hombre? ¡Federico! ¿Qué? ¿En qué planta está? ¡En la tercera! ¡Y no ha probado usted abrir la puerta! ¡Anda la madre! ¡Si es verdad! ¡Si esta no es automática! ¡Ah, claro, claro! ¡Menudo escándalo con la tontería! Bien, pues ahí está el momento. Ay, bueno. Salvada la contigo. A mí me ha pasado. A ti te ha pasado, sí. Efectivamente, el director del hotel casi... ¿Dónde está el director del hotel Palafox? Pues mira, está cantando en el metro de Goya. Me lo encontré hace pocos días. Muy bien, con una mandolina que toca. Señores y señoras, termina el radiador. Adiós. Adiós, amigos. El Tirachinas con José Antonio Avellán. Mapfre Finisterre, la mejor jugada. Desde que entró en vigor la nueva ley de tráfico y seguridad vial, hablar con un teléfono móvil conduciendo acarrea severísimas multas. Además, supone un gran peligro. Ahora, con el equipo Manos Libres HF600, ya puede utilizar su móvil sin problemas. Se instala en menos de 5 minutos, sirve para todos los móviles y está homologado por la Comunidad Europea. Pida su HF600 en el 902-262-262 y se lo enviaremos a casa inmediatamente. 902-262-262. Lo que más me gustó de México fue Vallarta, porque me costó muy poco encontrar las mejores playas para descansar. También me costó muy poco encontrar una naturaleza privilegiada. Tesoros coloniales, deportes acuáticos, golf... ¿Qué cuánto me costó? Acércate a tu agencia de viajes y descubre con Viva Tours la mejor oferta para viajar a Vallarta. México, un país, mil mundos. En Cadena 100, el Tirachinas madruga contigo. Si te has acostado pronto, te lo ofrecemos de nuevo a las 4:30 de la mañana. En la 100, cargamos el Tirachinas 2 veces. Happy birthday to you. Happy Felicidades a los más de 30 millones de clientes al año que han hecho posible que Iberia sea hoy una de las mayores líneas aéreas del mundo. Iberia, cumplimos 75 años. Lola, ¡Corre, que van a decir que se lleva el Goya! ¡Ya voy, ya voy! Y el Goya es para María Dolores Pérez López. ¿Pero Lola? ABC te trae las mejores películas de los premios Goya en 7 DVDs. Cada sábado y a un precio irresistible. 3,60 euros. Vamos, 595 pesetas. Este sábado 9 de febrero, primer DVD. Todos los hombres sois iguales. Quisiera agradecer este Goya a mi Paquito, que siempre me apoyó. Doctor, ¿no lo ve? Mi marido está delirando. ¿Pero qué síntomas tiene? Puedes decir que con 90 céntimos vamos a ser millonarios. ¿Cómo? ¿Que esta semana hay botes de la primitiva? Exacto. El jueves, bote de la primitiva, 3.700.000 euros, o sea, 500 millones de pesetas. Y el sábado, bote de 7.885.000 euros, 1.312 millones de pesetas. Que la suerte te acompañe. ¿Qué hay de nuevo? Black, yeah. Para el hombre, trajes de raya diplomática con aberturas posteriores, camisas con puños y cuellos más grandes, corbatas de rayas en tonos luminosos, cazadoras de microfibra y buenos precios. Colección básicos de primavera, ya en el Corte Inglés. El Tirachinas, con José Antonio Avellán. Damos las buenas noches a Silvia Verde, que está en Sevilla. Silvia, buenas noches. Bien, Silvia Verde. Satélite. Silvia Verde, a la de una, Silvia Verde, a la dos, y a Walter García. Walter, buenas noches. Otro satélite. Está muy inmenso. Hola, estos son los Sputnik. ¡Walter, sal del baño! ¿Qué pasa? Ahora sí. La banda está borracha. Buenas noches. ¿Y Silvia está o no está? No está. O el satélite. Bueno, oye, casi que podemos abrir con el tema del día, y además después de las declaraciones de Casillas hoy, diciendo que bueno, que no son de otra galaxia, que no sabe quién ha dicho que será el mejor equipo del mundo y demás, que se les ha acabado la gasolina, que hay que ir al surtidor a echar. ¿Esto es verdad? No, yo creo que tiene el problema que hemos detectado hace 2-3 meses. Bueno, de entrada el Real Madrid en el último mes no ha jugado bien, salvo el partido del Deportivo. Pero además, antes de ese mes de gloria, por así decirlo, ponerse líder en la Liga, llegar a la final de la Copa del Rey, etcétera, etcétera, el Real Madrid se vio que una vez que acopló donde tenía que acoplar a Zidane, posiblemente tiene el mejor once del mundo ahora mismo, pero tiene una plantilla, digamos, con más carencias que el resto. Yo sé que... ¿Tiene banquillo, es la pregunta? Tiene banquillo, pero escaso. Yo creo que hay responsables importantes del club que consideran que titulares de garantía ahora mismo el Real Madrid solo tiene dos, Guti y Solari, con los condicionantes que tienen estos. Es de 4.000 millones de pesetas y con una calidad contrastada. Pero los tres casos que acabo de decir son jugadores que han estado casi toda la temporada lesionados y que no van a alcanzar ya el nivel competitivo que tienen que tener en el tramo final de la temporada. Escucho frotarse las manos a Cristina Cubero. Sí. Oye, ¿Munitis ya no sirve? Pues mira, Munitis, yo no sé si para otros ha servido. Yo siempre he considerado que Munitis es un jugador con unas características especiales, muy, muy aprovechable. Camacho es de esa misma teoría, es un especialista, por así decirlo, de los que hay muy pocos en el fútbol español, pero el Munitis el año pasado en el Real Madrid tampoco hizo nada. No es un jugador de 90 minutos, ¿no? Exacto. Totalmente de acuerdo con Jota, le conozco bien. No te escucho, Walter. No, digo que totalmente de acuerdo con Jota y le conozco bien a Munitis. Creo que Camacho ha demostrado que aunque no juegue en el Madrid, sabe que Munitis es el jugador idóneo para 15 minutos, sobre todo si hay que alocar, buscar faltas, penaltis. Jugador que nunca está además en un banquillo de cualquier equipo grande de este pelo del Madrid. Pero dos apuntes más. Uno, yo creo que el banquillo del Madrid le minimiza la grandeza de sus titulares. Creo que los suplentes del Madrid, en el Valencia o en el Deport, hablaríamos de que el Deport de Valencia tiene gran banquillo, pero son tan buenos 6 jugadores para mí del equipo titular del Madrid, Roberto Carlos, Elguera, Makelele, y los 3 de la línea, Raúl, Figo y Zidane, que minimizan la calidad de sus suplentes. Y dos, yo creo que hay una especie de pacto entre la plantilla del Madrid, porque se lo he leído ya varios, y anoche Elguera lanzó el mismo discurso en este programa, que se han dado cuenta de que les están poniendo la responsabilidad del listón demasiado alto con eso del triplete, y lo que no sea el triplete lo pueden convertir algunos en fracaso al acabar la temporada, y yo creo que están lanzando mensaje para bajar un poco las pretensiones del entorno, para poner los pies en el suelo todo el mundo. De todas maneras, buenas noches. Buenas noches, Silvia. De todas maneras, no creo que eso sea una excusa, Walter. Yo creo que ahora mismo, a estas alturas de temporada, que jugadores del Madrid, sea pacto secreto, sea pacto público ante los medios, vengan a decir que el triplete, conseguirlo, o menos que el triplete, no es éxito, eso es de perogrullo. No, pero les va a exigir eso. No, y pero... por cierto, otra pregunta que quiero lanzar. Hay muchísima gente que piensa que Munitis no era jugador para el Madrid. Sí, pero una cosa es que Munitis no sea jugador para ser titular en el Madrid, y otra cosa es lo que ha dicho Jota, es el jugador con 7 en el banco que todo entrenador querría tener para romper algo que está muy trabado cuando quedan 15, 20 minutos. ¿Cómo es un jugador que aloca ahí arriba? ¿Cómo se ve de Barcelona, Cristina? Yo lo que vi en el Madrid y lo que vi, sobre todo ayer, es que Figo está en una forma física y no sé si mental, muy, muy baja. Y yo creo que eso el Madrid lo va a pasar. Porque si no está Zidane y Raúl se va del partido, no hay líder. No, lo peor es, y nadie lo ha comentado, si un día Raúl entra en barrena. Porque Raúl es el que está sujetando el equipo de 2 años para acá. Eso por un lado, pero hay que considerar una cosa de Zidane, que ayer se vio en el campo. De Zidane en el último mes nos hemos quedado en cómo pisa la pelota, el gol que le marcó al Deportivo, la espuela que le mete a Roberto Carlos en un balón lanzado. Pero yo venía diciendo, el éxito de Zidane acoplándose en el equipo y el perfecto estado de forma que tenía no es en las 4 florituras que hace. Zidane hoy por hoy es el jugador del mundo que mejor sabe leer un partido, que cambia el ritmo. Zidane puede parecer un tocho lento y en un momento dado, ahora que había cogido la forma, lo hemos visto, que es un jugador que coge la pelota en la defensa y puede ser más rápido todavía que un delantero a la hora de llevarla. Él sabía cambiar el juego del Real Madrid, él sabía acelerar o ralentizar el partido, él sabe insistir 3-4 veces en la banda con Roberto Carlos, que es con el que mejor se maneja, y eso le faltó ayer al Real Madrid. Ayer al Real Madrid le faltaba cabeza para jugar al fútbol, y más cuando tienes un partido de cara con 1-0. Y eso sí soy consciente, el presidente pocas veces se ha mostrado tan firme como este año. Este año les ha pedido los 3 títulos, otra cosa es que lo consigan, que yo lo veo dificilísimo, ¿no? Claro, es que hablamos de la Champions como si fuera una cosa fácil de conquistar. Bueno, hablo de memoria, Liga y Copa del Rey está bastante más fácil que la Copa de Hablo Europa, de memoria, pero creo que perdió la Recopa con el Aberdeen, la Copa con el Barça, la Liga con la Real, la Copa de la Liga con el Valladolid en y Gotemburgo. La Supercopa es la que no me acuerdo con quién la perdió. Con el Barça. Pues con el que fuera campeón de Copa el año anterior, ¿no? Porque él la jugaba como campeón... No, el Madrid la jugaba como campeón de Copa porque jugó la Recopa y la Liga de esa la tuvo que... ¿Con la Real Sociedad o con la...? No, con la Real. Era el segundo año de la Real. Era el segundo año de la Real, perdió la Supercopa con la Real. Sí, la Supercopa con la Real. Núñez diría que sería el año perfecto porque él decía que lo mejor es llegar a las finales y perderlas para evitarse la prima. Cristina, que el Barça tiene 2 Copas de Europa. Sí, pero este año le sale rana lo de las finales. Lo de las finales a Florentino. La primera y la última. Hay un dato curiosísimo del seguro que ha hecho el Real Madrid, y es la ruina total para Florentino, en contra de lo que decía Cristina de Núñez. Florentino firma un seguro y solo le admiten el seguro en el caso de que el Real Madrid gane los 3 títulos, porque la compañía considera que es dificilísimo, ¿no? Sobre todo la Champions. Entonces el Real Madrid ha pagado 450 millones y lo único que asegura la compañía es 3.000 millones de pesetas si gana los 3 títulos. En cuanto pierda uno de los 3, la compañía no paga una sola peseta y ya ha recibido los 450. Esto quiere decir que si el día 6 de marzo el Real Madrid pierde la final de la Copa del Rey, Florentino se va a coger un rebote. En ese momento ya pierde los 450 que ha puesto el seguro. No va a cobrar ni una peseta de los 3.000 y puede pagar 3.000 más, porque el Real Madrid va a pagar. El pacto que tiene es 300 millones por ganar la Copa del Rey a los jugadores, 1.000 por ganar la Liga y 2.000 por ganar la Champions. Si pierde la Copa del Rey, pierde los 400 del seguro, no va a recibir una peseta de seguro, y luego si gana Liga y Champions tiene que pagar otros 3.000 millones. Pues sí, a lo mejor quizás en sacar un poquito el balón de atrás nada más, algún pase largo, descongestionando determinado momento, bueno, o algún balón de cabeza. Ahí algo sí de hegemonía tendrá seguro, en ese vestuario. Seguro en ese que campo. La prensa de mañana recoge el tema de conversación de hoy al table. ¿Qué ponen los periódicos? Comenzamos con el diario Marca a la cara. Cruyff se despachó en un acto del Real Madrid y destacan declaraciones que ya nos hizo a nosotros a principios de enero en el Tirachinas, que también salieron publicadas en los diarios. Por ejemplo, del Madrid, sus fallos son clarísimos. Si un equipo de calidad le aprieta al final, no sale del centro del campo. Y sobre Zidane, que no ha nacido nadie que gane una liga solo. Si un equipo depende de un crack, mejor plegas y te vas a casa. El diario AS, Zidane no se rinde. 4 días después del esguince, se machaca para mantener su mejor forma. Quiere estar mañana en Valladolid. El Mundo Deportivo, solo 4. El Barça vuelve a tener el liderato a tiro. Y por último, el diario Sport, ilusión en el Barça y en el Madrid, nervios. Pues yo conozco a algunos jugadores que se le han ganado solo, ¿eh? Stefano, Cruyff y Maradona. Solo lo ha hecho Maradona eso. No, y Cruyff. Ganó el Barça. Cruyff el primer año, primero el último. Él solo la ganó. La ganaba el solo, de verdad. La primera y la última también. Ah, bueno, pero una liga me hablas. Sí, claro. Sí, una liga. No, es que liga. Yo hablo de un mundial. También ganó un Mundial Maradona solo. Maradona sí que ha ganado cosas grandes con el Nápoles solo. Que Cruyff con el Barcelona. Es verdad. Tienes toda la razón. Ganó dos ligas con el Nápoles y las ganó él solito. Y una Recopa. Y una UEFA. Y fue campeón del mundo y subcampeón del mundo con un equipo todavía peor del que consiguió ser campeón. Tienes toda la razón. Y Estefano también ha ganado alguna Copa de Europa el solito. Lo de Maradona en el Nápoles fue... En los mundiales iba un gran equipo a su lado. Mañana partido, Celta Deportivo. Pasado ya todo lo grueso de la jornada y para el jueves se queda el partido sin duda más importante, Levante Atlético de Madrid. Oye, Avellán. Creo que en el mes de octubre decías que para qué tanta liga, que iba a sobrar puntos. Yo pensaba que para final de febrero, ya ya he dicho que a final de marzo, principio de abril. Si está la cosa igual. Aún habiendo perdido, 11 puntos el cuarto. Si hubiera ganado, ya estábamos más arriba. No nos van a sobrar puntos ni a nosotros. Tú cállate, que lo tienes peor, que tú sigues una llamada en segunda. Oye, Walter, que te tengo que poner encima lo del Racing. Como no vuelva la holandesa a Los Ángeles San Rafael. ¡Hala! Mañana más. Buenas noches. Adiós. El Tirachinas. Gane o pierda tu equipo, te irás a dormir con una sonrisa. El Tirachinas, en la COPE. Yo qué sé. Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos a la 100, esto es Yo Que Sé, gracias por el relevo a los compañeros del Tirachinas, José Antonio Avellán, el equipo Armageddon al completo con el grande Maco Tony de las Heras. ¿Y? Con José Miguel Cruz. Muy buenas noches. Con Rebeca Jiménez y María Acosta en Madrid. Y también hoy con Jeromín Cantero. El lunes es día de Movijero. Y después de haber estado compartiendo horas y horas con el amigo Jeromín desde el jueves hasta el domingo, la verdad es que hoy ya te encontraba a faltar. Jero, buenas noches a Madrid. ¿Cómo estás, amiguete? Buenas noches. ¿Qué tal, amiguete? Pues muy bien. ¿Bien? Bien. ¿Tenemos técnico en Madrid hoy? Con la resaca de los Goya, sí. Aquí está Adolfo, el amigo Adolfo. ¡Hombre, Adolfo! Bienvenidos todos. ¿Cómo estás, Adolfo? Quiero ver a Adolfo en la fiesta del Yo Que Sé del día 28, porque os cuento. Ya está confirmado, ahora el coordinador de Cadena 100, el amiguete Juanma, nos va a decir el local entre hoy y mañana, a ver si os lo podemos ya, advertir. El día 28 de febrero, primera fiesta Yo Que Sé en Madrid. Habrá más. Primera fiesta Yo Que Sé en Madrid. Como el programa estará grabado, pues a partir de las 10 de la noche ya empezaremos con Super Scum en directo. Confirmadísimo. Super Scum en directo. Y luego la música más petarda que iremos pinchando nosotros en la cabina. Esto no lo sabía yo, me toque. Que nos toca pringar. Hombre, un poquillo, pero el grande Maco ya traerá su música. José Miguel Cruz la suya. No, a ver, no, esto no es música petarda, amigo, ¿eh? El Tony de la Sera. No, eso no, por favor, eso no. Con calma. Estamos de Rafaela Carrá para arriba. Hablamos de Alaska, hablamos de Rafaela Carrá, hablamos de Luis Aguilés, si me apuras un poco. Pero Luis Aguilés seguro. Bueno, esto es petardo cutrillo, mariconeo más bien, pero ya va bien. Petardo den, sí. Ya va bien. Por cierto, Albert. Bueno, pues queremos ver a Adolfo, queremos ver a Rebeca, a María, a Jeromín y a todos los buenos oyentes del Yo Que Sé, que seguro van a abarrotar la sala donde hagamos la fiesta. Y lo más importante, Super Skunk, por fin, en directo y en acústico. Tony de las Heras es muy tonto, ¿eh? A veces es muy tonto porque está poniendo la lambada y está bailando. Está bailando en el control. Es muy tonto. Tenemos un técnico muy tonto, por cierto. A ver si las ruedas de prensa del Insular. Gracias, Julio Cruz. Gracias, Nicolás. Hasta la próxima. Las Palmas 1, Valladolid 1. ¡Pita! ¡Y te la sirven! Claro. Bueno, nos quedan 4 minutos para llegar a las 7. Quique Guas, ahí está don John Castells. Bonanit. Hola, bonanit. Vamos a ver, señor Castells, usted es el vicepresidente primero y presidente de la económica, ¿no? Sí, soy vicepresidente primero y en este caso miembro de la Comisión Económica, porque no hay un presidente, somos 3 miembros que todos tenemos más o menos la misma categoría. ¿Usted no está de acuerdo en todo lo que se ha hecho económicamente en el Barcelona, o sí? A ver, hombre, yo lo que tendría que decir es que hay un presupuesto importante, que de más de 25 millones, que también le puedo decir, y no es ningún secreto, porque además así lo rendiremos cuentas dentro de un tiempo, que lo hemos superado, y que claro, a mí todo lo que significa superar los presupuestos, pues realmente es algo que complica las cosas. Si bien es cierto que hemos hecho este año un esfuerzo extraordinario también para realmente cubrirlo, y yo le diría que prácticamente hoy ya estamos cubriendo prácticamente el presupuesto. Bien, pero no me ha contestado, señor Castells. Hombre, lo que le estoy contestando es que evidentemente un presupuesto como el de Barcelona, superarlo cada año a este nivel es hartamente complicado, y por tanto, lo que sí ya digo y me he comentado con los miembros de la Junta Directiva es que un año se puede hacer una excepción, pero que a partir de ahora pues hay que intentar volverlo a poner en su lugar. Que para eso se hacen los presupuestos. Sí, sí, sí, exactamente. Cristina Cubero. Sí, también como lo único que me importa es lo que veo en el campo, me gustaría saber quién está haciendo la planificación deportiva del año que viene, porque sí que es verdad que hay una lista de bajas, que ya se está moviendo el mercado, y sobre todo quiero saber si realmente esa planificación deportiva cuenta con Xavi de Isaac en el banquillo. Bueno, yo realmente en estos momentos no creo que sea ni bueno ni prudente, y además tampoco es un tema que se haya comentado entre nosotros, hablar de esta situación deportiva. O sea, en ningún momento de esos momentos, ni creo que sea bueno para el club, es hablar de ni de entrenadores, ni de jugadores, ni de ventas, ni de compras. Lo de Abelardo. Pues estaremos a ver afuera. Señor Castell. Sí, dígame. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Ha escrito usted algún libro? No, todavía no. Bueno, pues entonces, como ha dicho que ha montado un globo, no ha escrito un libro, pues le faltan dos cosas. ¿Eh? Muy bien, pues bueno. Lo del globo ya lo tenemos, el libro espero que más adelante. Y lo demás, ya sabe usted lo que decía Camilo José Cela, estoy dispuesto a tomar un litro de agua por sálvese la parte. Muy bien, bueno, de acuerdo. ¿Tiene lleva la cuestión de protocolo y confianza en el club? De protocolo y confianza. Sí, vamos, las felicitaciones. ¿Quién es el que se encarga de felicitar a los que consiguen premios y esas cosas? Bueno, pues hay un departamento de presidencia y también hay un dentro de la estructura, digamos, ejecutiva y administrativa del club, está el señor Ricardo Machings. Pues dígale a don Ricardo que a ver si le pone a usted un telegrama de felicitación a su homónimo en el Real Madrid, don Fernando Fernández Tapias, que lo han elegido presidente de la Cámara de Comercio. Pues se lo diremos, aunque probablemente ya lo tenga en cuenta. Muchas gracias. Ya sabe usted que el presidente de la Cámara de Comercio, don Fernando Fernández Tapias, el señor Pérez, don Florentino, presidente de todo, don Juan Abelló tiene el dinero por castigo, yo creo que los van a expropiar directamente. Muy bien. De acuerdo. Oiga, usted, sin comentarios. No, ustedes también están dispuestos a pegar un buen pelotazo con la recalificación de terrenos, ¿eh? Pues no tan, pero como el Madrid, desde luego que no. Porque claro, es que tampoco ustedes tienen 15 hectáreas en la Castellana ni en la Diagonal. Evidentemente, claro. Por eso digo, yo lo del Barcelona tiene una recalificación que en su momento se pactó con los organismos oficiales, tanto Generalitat como Ayuntamiento de San Juan Despí, que era con la idea de hacer la ciudad deportiva y financiar la ciudad deportiva. Esto es lo que hoy por hoy tenemos claro. Lo demás, pues veremos cómo se cierra. Señor Castells. Dígame. Mister, sí, déjame preguntarle, Marcos, ya venga, que tenemos en última línea al señor Castells, por Thomasson, porque esta mañana Reixac ha admitido el interés por este mediapunta danés que juega en el Feyenoord, que tiene 28 años, que podría llegar con la carta de libertad y que según TV3 va a ser el primer fichaje del FC Barcelona de cara a la próxima temporada. Bueno, sí, ya digo, en este aspecto, si es así, la temporada con sí, el gratis. Se hablará, y en todo caso lo dirá el director técnico del club, o el señor Reixac, o probablemente el propio presidente, pero digo, en estos momentos no tenemos ninguna confirmación. Pues, señor Castells, un abrazo fuerte, un placer como siempre hablar con usted, y que tenga buena noche, suerte para mañana. Muchas gracias, y un abrazo. Escriba el libro. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Vaya. Antes de ir al Rayador, Pilar Casado está en Indianápolis. Pilar. Buenas noches, o en Filadelfia, ¿dónde estás? Yo estoy en Indianápolis. Bueno, ¿y qué? ¿Que nos ha tocado un grupo malo o bueno? El grupo de la muerte. Pues me ha dicho a mí el presidente gafe, de Valladolid que sabe gafe. Que quedamos segundos. Es el grupo de la muerte. La verdad es que España no ha tenido la más mínima pizca de suerte, porque atención, grupo A del próximo campeonato del mundo de Indianápolis, que comenzará el 29 de agosto aquí en la cuna del baloncesto en el estado de Indiana y terminará el 8 de septiembre. ¿Tú dónde estás? ¿En el sorteo o en un after hour de estos? No, es que ¿sabes qué pasa? Que dentro de una hora, aquí en el Consejo Fieldhouse, que es una de las dos canchas donde se va a disputar el Mundial, es la cancha de los Indiana Pacers, se juega el Indiana Pacers Dallas. Entonces la mayoría de los invitados lo que van a hacer, pues lo que vamos a hacer es irnos a ver el partido de Novitski y compañía. Y entonces, pues aquí ya es hora de cenar, son las 6 y pico de la tarde, entonces está todo el mundo como picoteando, tomando tal, comentando la jugada del sorteo, y por eso soy bullicio, no por otra cosa, No piques entre horas, Pilar. O sea, que tú estás muy disgustada porque te veo el mes de agosto ahí en Indianápolis. ¿Y dónde jugamos, por cierto? Jugamos aquí, jugamos en Indianápolis. Indianápolis no va a ser como otros campeonatos del mundo, que va a haber desplazamientos. Se va a jugar todo aquí en Indianápolis, en la capital del estado de Indiana, y se juegan en dos canchas. Una que es el Conseco Fieldhouse, que es donde se ha hecho el sorteo hace unos minutos, y la otra está... Yugoslavia, Canadá y Angola es nuestro grupo, y por cierto me han dicho que estás en manga corta allí, ¿no? Sí, ya te digo. Aquí, oye, luego en verano sí que dicen que nos asaremos de calor, pero hace un frío, o sea, que no te puedes ni imaginar. O sea, los pollos ya vamos. ¿Algo más, Pilar? ¿Algo más? Pues sí, yo tengo conmigo al seleccionador español. Yo tengo conmigo a Javier Imbroda, que la verdad es que a medida que conocíamos las cabezas de serie, que eran Yugoslavia, Brasil, los Estados Unidos y Argentina, íbamos diciendo, Javier, ¿no nos vendría mejor el grupo de Javier? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, yo creo que nos ha tocado el grupo que nos ha tocado, que está claro que es el más duro de los cuatro que se ven, pero pienso que esto nos va a obligar a prepararnos mucho mejor. Nos va a servir de estímulo y sabemos que vamos a tener grandes dificultades porque los rivales van a ser así. Pero bueno, en primer lugar, felicitarnos porque estamos aquí, ¿no? Estamos en este campeonato del mundo. Yo tengo plena confianza en nuestros jugadores y en nuestro esfuerzo y en nuestro trabajo. Pues José Antonio, esas son las primeras impresiones de nuestro seleccionador, al que por cierto casi todo el mundo aquí en este Conseco Fieldhouse le ha dado el pésame. Yo le quería preguntar una cosa nada más, ¿qué se siente cuando el niño de moda ahora mismo en el baloncesto mundial, Pau Gasol, habla como habla de Javier Imbroda? Le he leído unas declaraciones que le pone por las nubes. Javier, me dice José Antonio que piensas cuando el niño de moda, sí, cuando el niño de moda, bueno, pues habla maravillas de ti, lo referimos a Pau, ¿no? Bueno, pues uno se siente pues muy contento, ¿no? Yo creo que uno trata de ayudar a sus jugadores, trata de intentar ayudarles a que sean mejores jugadores, tanto dentro de la cancha como fuera de la cancha. Y bueno, pues ellos saben que siempre me tendrán cerca, sobre todo en momentos que probablemente se encuentren algo más solos. Ahora mismo, pues como el caso de Pau, es todo un seguimiento, ¿no? Hay una corte detrás de él. Pero bueno, vamos a sentirnos muy orgullosos de lo que está haciendo Pau. Verdadero protagonista de este tema. Pues un abrazo, Pilar, un abrazo muy fuerte. Que disfrute usted en Indianápolis y que usted lo pase bien y nos lo cuente. Vale. Cuídate. Oye, no comas, que luego va todo al culo. No digas eso en la antena, que luego se lo creen. Claro. Adiós, casado. Y no me vas a encontrar, no me vas a encontrar un novio que me retire. Hasta luego. Vamos con el rayador, venga, buñones. Tirachinas con José Antonio Avellán. Restaurante Los Nogales, degusta nuestras especialidades, parrillada de marisco y pescados, exquisitos espárragos rellenos, carnes rojas asturianas y como siempre haz tu reserva para el Día de Comadres. Restaurante Los Nogales, Santurio, Gijón. Reservas llamando al 985 13 25 25. Cadena 100, Gijón. 103.6. ¡Alegra esa cara! Hay muchas formas de entrar en la red. Y solo una de hacerlo con total seguridad y rapidez. Cadena100Asturias.com. Noticias, cine, teatro, espectáculos, promociones. Cadena100Asturias.com. Bienvenidos a la web de la Cadena 100 Asturias. Gracias por acogerme, por compartir, por aceptarme. Gracias porque podemos trabajar juntos. Si trabajamos mano a mano, la integración es posible. Para Cáritas, los jóvenes son protagonistas. Te necesitamos. Cáritas, trabajamos por la justicia. El Tirachinas. ¡Wow! Una manera distinta de vivir el deporte en la medianoche de COPE. Queridos amigos, una en punto de la madrugada, con un poquito de retraso, comienza el rayador. Comienza. Fenomenal, buenas noches y saludos cordiales. Hola, fenomenal esa entrevista que le has hecho a el seleccionador. a Imbroda. ¿Qué preguntas? ¿Cuántas? Si le he hecho una nada más. ¿Ah, sí? Pues estás tú esperando, me han dicho que estaba con prisa. Digo, pues una más y tú parte. ¿Cómo voy a estar yo con prisa, mamón? Bueno, va. ¿Cómo está García? Bien, en perfecto estado de revista. Y José Erra está por ahí. Hombre. Hola, José Erra, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Ah, aquí estamos. Así hemos comentado el radiador de ayer, sí, ¿eh? Sí. No sé si está Federico por ahí. Federico, hombre. Buenas noches. Buenas noches. ¿Federico? Sí, José Antonio, buenas noches. ¿Cómo estás? Pues bien, bien. Colgado. ¿Qué tal tu Zaragoza? Bien. Pues, ¿podemos correr un tupido velo, por favor? ¡Que hombre, que no! Fede, yo estoy luego enfermo. Tengo una cosita preparada para Federico. Ardo en deseos por escucharte. ¡Hombre, Luis, y la voz! ¿Qué tal? Pues sigo bastante mal, como pueden ustedes comprobar. Parezco yo ojeras, más que herrero. Y mañana, sin embargo, yo no sé si podré prestar. Mañana me dijiste te daban en alta. ¿Sin a mí? ¿Qué? ¿Me dan mañana, alta mañana me dijiste que te daban en alta? Bueno, yo estoy entrado hecho un auténtico. Me daban en alta de la pierna, de los otros no. Bueno, tiempo de juego en la COPE, narradores. O sea, entiendo que empezamos ya, ¿no? Que el domingo por la tarde tenían muy poquitas ganas de trabajar. Hay gente que quiere dejar la cadena COPE. Y aquí en la Rosaleda, en Málaga, 44 minutos desde el primer periodo. Me aburro, me voy a casa. No. Málaga 0, Las Palmas 1. No te vayas, Manoli, baja la música. ¿Era broma, no, Manoli? Sí, era broma. Vale. En segunda división, el tren que pasa. Hay algunos profesionales. Chicos, de que se ha casado, de verdad, deja la tortilla medio hacer en casa y dice, oye, el descanso aprovecha, vivo al lado de la Rosaleda y se va y le pega la vuelta. José Antonio, ¿se ha casado Manoli? Se ha casado Manoli. Ya se ha casado Manoli. Con su novia de toda la vida. ¿Te has perdido la rueda? Con el novio ya estuvo en la comunión de Manoli. ¿Ah, sí? Sí, el novio ya estuvo en la comunión, me acuerdo. De todas maneras, querido Verde, sí. La única que quedaba en la COPE. Hay programas que hay profesionales que soterradamente quieren dejar la COPE, que sepan que aquí tienen una puerta abierta. Sí. Efectivamente, y fíjate que bien quedamos los dos. Yo, que soy pequeño, García y Chico. Te lo agradecen todos. Bien, pues continuamos. COPE Donosti, yo no sé esto cómo ha caído en las manos del radiador, pero en el programa local de San Sebastián, dirigido por nuestro queridísimo amigo y compañero Tito Irazusta. Hola, José Antonio. Está aquí ya. Tito. Mira, conectaba está hoy con Carlos Fité para conocer la última hora del Barça por el partido de mañana, y parece ser que Fité ha tenido un percance. Que está pillado. El carrito del helado Fité. ¿Qué tal? Conducir un vehículo sin mantener la atención permanente en la conducción usando teléfono móvil. ¿Retratado? Sí, sí. ¿Y entonces? Una grave, me ha dicho, llevo una grave, me quedan dos. No pasa nada. Joder, no pasa nada. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Que decía el otro. Bueno, ¿has aparcado? Sí, estoy parado ahora mismo. Ay, Dios mío. ¿Estás preocupado? No, pasa nada, hombre. Uno es joven y feliz. Los profesionales de la cadena COPE saltándose a la tarea. Será por dinero Grupo Correo, que le sobra, de verdad, que por más que lo tire siempre le queda al tío Echeverría y al tío Vergaleche. Pues vamos a ver, Don Tito. Mañana ganamos dos en el campo. Don Tito, tú te comprometes a pagar. ¿Cómo me has llamado? ¿Don Tito? Don Tito. Don Tito. Tú te va a llamar yo a ti otra cosa. Tú te comprometes a pagar. ¿La multa? La multa. No, ya la ha pagado, yo, García. Ya ha hecho el giro esta tarde. Pero si no tengo un duro. Agustín Herrán ya ha hecho el giro. Ha hecho el giro, el tú, la vuelta. Es un chiste de ciclismo, me se ha ocurrido. Ay, pillín. Bueno. Don Tito, ¿la has pagado entonces la multa? Ya está pagada. Que no crees que ya está pagada ya. A don Carlos Fite. Vamos a Donosti, ¿no? Un par de semanas. Estamos en Donosti. ¿Qué día vamos a comer Donosti, a ese garito que nos lleva a comer espectacular? Un sitio chiquitito, escondidito, que nos mete ahí el Tito, que nos mazamos de todo. Radio Estadio del sábado, García. Pues anuncia Roberto, el rival del Deportivo para la siguiente jornada. Sí, decir, pedazo de partido que jugaba hoy el Deportivo. Para la de hoy. Un Deportivo de La Coruña que, como decíamos, juega el próximo martes contra el Deportivo de la Coruña. Impresionante. Tan mal están que juegan unos contra otros. Vamos. Sí. Javo, sí, muy buenas noches. Buenas noches. Partido dificilísimo, el de hoy, Deportivo de La Coruña, Deportivo... ¿Quién te ha preocupado más del Deportivo de La Coruña? Pues nosotros, mira, fíjate, es que como tenemos una plantilla tan amplia, pues así, ¿no? Y como no jugamos partidos apenas, pues tenía que jugar un partido contra nosotros mismos. Y bueno, Roy ha estado muy bien. Sí, el resultado, Deportivo 0, Deportivo 2. Efectivamente, 0-2 hemos ganado. Bueno, todo queda en casa. Más del Depor, aguanta, y Javo, en la transmisión del el Deportivo de La Coruña en Onda Cero, sí. Deportivo de La Coruña a la vez, se hablaba de la situación física de los jugadores, lo que decían los jugadores. ¿Sí? Ay, me encanta. ¿Cuál es la situación física? Y lo que decía Javo Irureta. Vamos a ver. José María, sí. Acabo de hablar ahora con, bueno, pues con jugadores del banquillo del Deportivo La Coruña y literalmente dicen, joder, es que no podemos salir dos segundos tarde en cada jugada, estamos físicamente muertos, en la segunda parte bien, pero es que en la primera no podemos estar así, parece que andamos con retardo. ¿Notas al equipo cansado quizás? Este es el mismo. Al equipo no, en absoluto. ¿Físicamente bien? Bien. Bueno, con lo cual, ¿en qué quedamos? Pues que el equipo... Al final me tenéis que hacer caso a mí, porque somos ahora colíderes. Bueno, el Madrid tiene un partido menos, llevamos 40 puntos. Nosotros llevamos un partido más, pero al final... Bueno, a mí me encanta ver esto. Súper García del viernes, Radio Estadio del sábado, Alfredo Martínez y David Sánchez lo tienen muy claro de quién iba a ser el portero del Barça en el Tenerife-Barcelona. Me da la sensación, David, no sé si estarás de acuerdo conmigo, de que mañana juega Bonano. Y estoy totalmente contigo. Ya esta mañana y también en la rueda de prensa aquí en Tenerife, el técnico Carlos Resaca ha dejado bien claro que la gran duda que tiene de cara al partido de mañana es en la portería. Yo soy de los que piensa... Si tiene duda es porque va a poner a Bonano. Evidentemente, si no tuviera duda, seguiría Pepe Reina en la portería. Por tanto, yo creo que mañana va a estar Roberto Óscar y Tito Bonano. Atención al once, que se juega absolutamente todo de Carlos Resaca con el muro Pepe Reina entre las maderas. Entre las maderas. Os voy a poner a vosotros dos. Pero bueno, ¿quién va a jugar mañana? Alfredo, que tú no sueles cometer estos fallos, que eso es delegado de Roberto. Es que yo me dejé guiar por mi subconsciente. Sí, bueno, mañana, ¿quién va a jugar? ¿Quién va a jugar mañana, Barcelona? Pues mañana jugaron 11, José María. ¿Entre las maderas, quién 11, va a estar? Pues algún aparte de tú, como te equivoques. Un portero. No hay como pronosticar en esto del deporte en las radios, porque es muy difícil acertar. Y si no, escuchar a Paco González. Hay para unos y hay para otros. En el carrusel del domingo de Antonio Romero, cuando daban el pronóstico del Español. Y al más puro estilo, Roberto Gómez. Madrid. Creo que es un partido mucho más peligroso de lo que parece y que hoy el Madrid va a empatar. Estoy convencido. Y a mí, si me permiten, Paco, yo me tiro a la piscina. El Madrid gana fácil aquí hoy, ¿eh? Gana fácil. Sí, yo he visto los dos partidos más fáciles que ha ganado el Real Madrid en toda la temporada, han sido al Rayo Vallecano en Vallecas y al Español en el Santiago Bernabéu. Le metió 5 un Real Madrid que no estaba ni al 50% de cómo está, no ahora, sino hace un mes. Ahora volveremos, final también en Barcelona. El Madrid pierde el liderato, el Madrid pierde el partido, Quique Iglesias. Que no se puede pronosticar. No quedó. Don Roberto, tú tienes una luna. A ver si le saqué la voceazo también, ¿eh? Que no soy el único que falla. A ver si le sacamos. Ahora vamos con Roberto. Super García ayer se mazó. Sí. A palos. Ah, menos mal, si no iba a ir venido. Se mazó con los palos que le dio al programa de Telemadrid, por cierto, ayer. Creo que estuvo mal de audiencia y lo sentimos, ¿eh? De verdad, de corazón. Que no nos alegramos por lo que no le vaya bien a los compañeros. El caso es que García, bueno, creo que escuchemos. Pero que un programa que glosa la historia centenaria del grande entre los grandes no puede quedar en una verbena, en una especie de fiesta de solteros y casados. ¿Me quiere alguien explicar qué significa en el centenario del Real Madrid Johan Cruyff? Ni Emilio Aragón, ni Bertín Osborne. Pero ya no es solo eso, la mofa, el ridículo, la vergüenza dolorosa y triste de lo que se está haciendo con este centenario. Es una pena. Y eso que ayer no estaba Roncero. Ayer no había cazadora. Menos mal que celebró Roncero. Ayer, pero es absolutamente... Hemos tomado riendo en el asunto. Ahora... Onda Cero en Madrid. Roberto Gómez ayer tenía muy claro qué programa iba a haber por la noche. Sí. Había dos. Operación Triunfo. Bueno, había más, pero dos a destacar. Operación Tú tienes Triunfo, el aparatito de gofres, Roberto. Y era la Madrid de... Yo, el de gofres. Sí. Yo tengo un aparato de gofres, me lo regaló a mi madre. ¿Ah, sí? Tengo fe. Sí. José, te puedo hacer una oferta, ¿eh? ¿Qué oferta le quieres hacer? Pues no sé, cualquier cosa, pero que me lo regale porque a mí se me ha estropeado todo. Escuchemos a Roberto. Y esta noche visita la capital de España Johan Cruyff. Va a comparecer en Telemadrid, en el programa de la Madrid, con Jorge Alberto Valdano. Pues si tú vas a elegir Operación Triunfo o vas a elegir lo otro, no sé, lo va a tener complicado. Yo te lo digo una cosa. Yo soy de Operación Triunfo hasta la médula, o sea que no me lo voy a perder ni un segundo. Alguien me lo contará. Don Roberto. Roberto, que análisis, diga al jefe. Análisis de Operación Triunfo. Bueno, pues vamos a ver. De entrada, porque yo ya me he hecho un experto. Sí. Los que dicen que va a ganar la Chenoa, el Bisbal, el Bustamante, sí, el otro, sí, eso es una milongaza terrible. Sí. Va a ganar la gorda, que esa es la que mejor lo hace, porque le da una fuerza y una garra al escenario. Ahí está. Que dijo, ¿cómo se llama la gorda? Pues, ¿cómo se llama la gorda? Monserrat Caballé. Esa, Monserrat Caballé. Esa. Bueno. Este espacio, que es el radiador del Tirachinas, está en condiciones de afirmar que todo el rebote que García tiene es porque García presentó la candidatura a hacer ese programa, el Ala Madrid, en Telemadrid, y le dijo Ciro López que no. No sé por qué, porque sabes que yo con Ciro me llevo fenomenal. Sí, y nos hemos hecho con el programa piloto, con el programa piloto que García presentó a Telemadrid y le echaron atrás. Perdona, un instante. No han echado atrás. No se sabe todavía si se va a emitir. Lo que sí vamos a reproducir ahora mismo es el traveling del programa. ¿Traveling? ¿Qué traveling? Coño, eso lo ve la cámara en la televisión. Lo que ponen en las películas cuando las anuncian. ¡El tráiler! Eso es un camión, gilipollas. Exactamente. Vamos a ver, necio, que eres un necio, verde y necio como el solo. El traveling del programa... Pero si el traveling es lo de la cámara esa que va corriendo sola. ¿Qué coño pinta una cámara corriendo sola? Pues eso es un traveling, García. ¿Sí? Es un traveling, la cámara que va corriendo sola. Sí. Una cámara con rueda o algo. Sí. Tú pones una Polaroid, le pones unos rodines, la tiras por el monte y ya es un traveling. Ya ha hecho un traveling. Hostia, que... Perdón. Perdón, es que me traicionan los nervios. Ponme el trailer, te voy a poner un trailer, una pequeña inserción publicitaria de 30 segundos de lo que va a ser el programa, el cambio que vamos a dar de rumbo a esa gente. ¿Confías que quiten a Iturriaga que te pongan a ti? Naturalmente. Es... ¿cómo van a...? Bueno, va a quitar a todo, es un auténtico. Lo peor es que tendría que cambiar el presentador y la silla. No, lo tiene todo Julito controlado. Sí, ahora, sí, el traveling, sí, te explicamos el despliegue técnico y realmente... Venga, vamos a escucharlo. Admira Media Productions presenta Ala Madrid, pero en serio. Después de la imagen bochornosa de los programas precedentes, José María García, por petición popular, toma las riendas del espacio. ¿Espacio? ¿Espacio? ¿Que es López Alegría o algo? ¿Que es astronauta? A partir de ahora, Ala Madrid. ¿Qué ha pasado? ¡García! ¡García! No. Sí. Sí, ¿qué ha pasado? Atención. Sí. Ha habido un complot del imperio del monopolio. Sí, pero el traveling, ¿se ha roto el traveling? Se ha roto el traveling. Vamos a ver si nuestros compañeros técnicos... repetimos el traveling. Espera, que el compañero técnico estaba en el váter. Sí, ya está aquí. Presenta Ala Madrid, pero en serio. Después de la imagen bochornosa de los programas... No lo voy a poner de donde se ha quedado. José María García, por petición popular, toma las riendas de... No sé rebobinar. Para adelante. ¿Espacio? ¿Espacio? ¿Que es López Alegría o algo? ¿Que es astronauta? A partir de ahora, Ala Madrid con García. Se acabó la mofa, se acabó el carnaval. Si les gustó el sorteo del Mundial Corea-Japón, no se pierda esta nueva aventura profesional de Admira Sports. ¡Pero quita eso, que ese himno es de Florentino y es muy moderno! ¡No va con el programa! ¡Hace mucho ruido! ¡Es heavy! ¡Es satánico! ¡Fuera! Un programa con contenidos, no con chorradas. Con un gran elenco de profesionales dispuestos a hablar del centenario de verdad, con conocimiento de causa. Vibra con el nuevo Ala Madrid de García. A partir del lunes en Telemadrid, José María García con los invitados que siempre había soñado. José Manuel Otero Lastres, Juan Onieva, Juan Guerrero Burgos, Ramón Calderón, Jaime Usía, Manuel Fernández Trigo. ¿Quién no ha hablado de ellos en cualquier taberna? Eso, ¿quién? ¿Quién no ha querido escuchar en el umbral del centenario al presidente de la Asociación de Vecinos Villa del Fresno? ¡Ay, qué desenfresno! Y además los colaboradores más dicharaceros, Gento, Amancio, Santa María, Pachín, Di Estéfano, manda a tus viejos a la cama porque...